mirada especial. Le quiero decir seguridad, que me quedo aquí sufriendo por su amor. Se viste muy bien, perfume francés, y yo tan solo un hombre que se siente vulgar. Se sube un sport, le espera un señor, el hombre que le da lujos, pero no amor. ¡Ahora! ¿Y qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidará? Yo tan solo a caminar. Te quiero decir que me quedo aquí sufriendo por su amor. Perfume francés, ¿quién se cree que es? Y yo tan solo un hombre que se siente vulgar. Tomo café, con el hombre que le da luz, pero no amor. ¡Ahora! ¿Qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Qué hará? ¿Qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidará? ¿Hasta cuándo lo olvidarás?